¿Favorito hizo un comeback? ¿Tu idol favorito se va a casar? ¿Tu boyband favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta noche de macabra oscuridad. Porque siento que tú te ríes así. Bueno, sí, tengo la voz así, pero... Hola, mi nombre es Misael. Y yo soy Elizabeth. Y juntos somos FanPlay. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos otro jueves más aquí. Pero ahora es un jueves más miedo. Ay, Dios santo. ¿Sabes qué es lo más horrible de hoy? ¿Qué? Que mi amiga Brenda estuvo esperando todo el día que le pagaran. ¡Pero hoy no era quincena! ¡No! Oye, ¿y si le pagan mañana? Sí. Ah, pensé que el 31, dije. Imagínate, no. Como esos días fantasmas, ¿no? De cuando trabajábamos en... ¿cómo se llama? En atención telefónica. En atención telefónica. ¿Pero cuáles días fantasmas? Acuérdate que se comían los días, ciertos días de la quincena y los ponían supuestos. Y luego... no, pues que estos días se completan el 29 y el 30 de febrero. Y eran todos los 31, eran un chorro de 31, sí. Pero los acomodaban supuestamente en febrero. Y yo, esto es fraude, pero soy muy joven para saberlo. Sí, pero sí, qué bueno que están aquí con nosotros, pues. Yo soy Eli y aquí está mi amigo Misael. Y estábamos escuchando ahorita a nuestra mi queridísima Sare. Estaba al aire con un especial de VIP. Muy bonito. Gracias sí, por haberlos acompañado. Gracias por acompañarla también. Gracias por estar aquí, escucharnos. Y esperemos que les guste este especial. Vaya, vaya, vaya. No, pues bueno, Elizabeth, creo que hoy será muy bonito. Tenemos ya años. ¿Cuántos? 2 años más o menos que hicimos el último especial de terror. Bueno, también hace 2 años. Cierto. El año pasado, bueno, el antepasado. Según yo, fue el antepasado. Cuando hicimos un especial, pero teníamos coordinados como otros DJs también, ¿no? Con nosotros. Ajá, sí, exactamente. Ay, que estábamos contando las historias de... Incluso salió la de la... Pascualita. Sí, sí. ¿Verdad? Que de hecho... DJ Dokuro se sabía esa historia. Ah, sí. Se lo sabía mejor que yo. Y eso que somos aquí de la ciudad. La leyenda de la Pascualita es de una chica que era hija de una señora que vende vestidos aquí en Chihuahua. Ah, sí. Y que la se murió y la disecaron y la mandaron a hacer estatua de cera. Y ahora posa eternamente vestidos de novia frente a pues a la tienda donde se supone que trabajaba. Bueno, muy escuetamente esa es la historia, ¿verdad? Y sin chiste. No me contraten para contar historias. Es que, fíjate, nosotros yo creo que tanto que sabemos esa historia de que pasamos por la calle Ocampo y lo vemos en la tienda y el aparador con la Pascualita parada, pues ya somos insensibles, ¿no? A eso. Sí, pero pues, personas que no conocen eso, siento que ellos pueden darle o encontrarle más profundidad a la historia, pero realmente nosotros somos malos para eso. Sí, ya sé. Pues que como todo, siempre cuando lo ves con la visión de los ojos de un niño, por ejemplo, que se sorprende con todo, es cuando realmente puedes apreciar las cosas con todo. Sí, eso sí. Yo quiero mandar saludos muy especiales. Primero déjame explayarme poquito a quien anduvo aquí. A mi queridísima Corpi. Muchísimos saludos, gracias por estar aquí conectada. También a Kat. Aquí anda una tal Lulu. ¿Sospechas de alguna Lulu? No me suena ese nombre, la verdad. A ver, sí. Lulu, manifiéstate, dime si eres mi hermana. también a mi queridísima Kat, ¿ya la había saludado? Mi queridísima Angie Cocoro. Angie Cocoro, la madrina, ¿cómo está? Mucho gusto, buenas nuestra noches. Nuestra madrina de programa. Ya saben que el año pasado, sí, ¿verdad? Cuando estuvimos en Fanplay, temporada 1. Temporada 1. Capítulo 1. Sí, entonces ya todos los que estén conectados por ahí, vi a Chuzón, a Alonso Domínguez, a Tanis Babs, a Trestom, a Yushi Yu, muchísimas gracias por conectarse aquí con nosotros y estar un ratito platicando, aunque sea de miedo y que entre todos nos cuidamos para que no nos dé miedo. Decía mi queridísima Sare, yo no lo escucho porque tengo miedo, pero sabes que te amo. Oh. La verdad es que sí. Pero miren, ¿qué les parece si les propongo que escuchamos historias de miedo? Y también escuchamos pop coreano o así, ¿no? Sí, sí, para nivelar el yin y el yang, la maldad y oscuridad de las historias. Sí. Con lo coqueto del K-pop. Ah, ya saben, aquí pues tratamos de complacer lo que podamos. Esta es su radio, así que pues esta música es para ustedes, los amantes del K-pop. Para ti, Elizabeth. No, bueno, sí. A ver. Y para mí, pero tantito nomás. No, para ti no. No me creas, sí. No, es porque siempre te gano. Ah, como que sí. Pero tú dime, Elizabeth. Mira lo que dice Tresdom. Corpi nos dijo que venían a traernos temas hot, por eso me quedé. Ah, caray. Bueno. Hola, en este momento me estoy quitando la chamarra. Solamente me queda una playera delgada. Ay, se me cayó la playera. Ay, oigan, no. Hasta me puse roja. Mi hermano lo está escuchando con atención a ver qué decirle yo. No digas nada sexual, no digas. Es horario familia. Bueno, ¿qué pues, Elizabeth? ¿Qué pues? Dice Kat que la historia de la Pascualita la conoció por Dross. ¿Tú crees? Ah, cara, de Paco Dross contó la historia de la Pascualita. ¡Somos famosos! Bueno, y dice que después la escuchó con Doku. Y luego la escuchó por... Yes, sí, mi queridísima Yes, con su sótano turro. Pues miren, no es algo que me guste mucho compartir las historias de aquí, porque realmente siento que me falta mucho que aprender de la historia de mi ciudad. Entonces, cuando trato de platicarla, siento que me estoy perdiendo detalles y estoy dando información que no es. Sí, yo también, así. Entonces, como que no. La parte que yo me sé, no sé si coincida con la de usted, usted me dice. A ver. Es que una muchacha se iba a casar. Uh-huh. Que era hija de la dueña de la tienda. Sí. Estoy olvidando lo que dijo usted ahorita para poder decir mi versión. No, no te apures, tú sigue, yo aquí estoy también tratando de aprender. Bueno, el caso es que ella tuvo una tragedia, ¿no? En su boda, no sé si la dejaron plantada y se murió tristeza. Bueno, es okay. La versión que yo me sé. Es la que le voy a contar a mis hijos. Entonces dice que desde ese tiempo su alma pena. Y que después hay historias de que supuestamente la hija, bueno, la mamá de ella cuando se murió la convirtió en maniquí, la expuso en su tienda, incluso había televisoras que estaban ahí al acecho a ver si es verdad y el maniquí, le preguntaban a la tendera, oiga, es su hija, hecha momia y así, no lo yo. Oh my God, esa es la historia que yo me sé. Luego se la llevaron a México a una exposición y regresó más. Chula, más pretty nice, más fresa. Como, sí, como se expuso nice. A todo. ¿Cómo se llama? A la gran urbe de allá de Ciudad de México. Pues ya cuando regresó aquí, ya no éramos nada para ella. Ah, ya de sí. Hecho, a ver si les puedo compartir una imagen del antes y el después de la Pascualita. Para que sí. Vean cómo me la dejaron a la pobre. O sea, parece que le hicieron una operación completamente. O sea, de todo, cuerpo, todo. Que yo, recomiéndeme a su cirujana, por favor. O sea, no, hombre, le quedaron los ojos súper diferentes, el tono de piel. El cabello, también. Deja tú también, que llegó como que con el cabello hasta más lacio, corto, planchado. Lacio y planchado. O sea, llegó con nuevo peinado, con nueva cara, con nuevo color, con nuevo atuendo. Llegó con nueva mirada, o sea, llegó con todo nuevo y digo, wow. Pero bueno. ¿Qué te parece si vamos a contar una historia para irnos de lleno? Bueno, entrando a esto de lleno, no, porque si no, no va a dormir. Y déjenme decirles que aquí son las 7:38 y estamos transmitiendo desde Chihuahua para todo el mundo. ¿Cómo lo sabes? Nuestro alemaca. ¿Qué te parece si nos vamos entonces con una historia? A ver, Elizabeth, échale, estoy preparado psicológicamente para lo que me traigas. Bueno, no sé si sea una historia, pero es algo que es muy común, ¿no? Que puedes ver o saber qué va a pasar en estas fechas. La siguiente leyenda puede variar, como es normal en la mayoría de las historias populares. Los protagonistas suelen ser una chica con vestido o un chico con una capa, pero la trama es la misma. Desde nos quedamos con la joven, la protagonista, cuyo nombre se desconoce, pero que era tímida. Por el trabajo de su padre y ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de estos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto, en la que debía decir: yo estuve aquí. Yo creo que eso está en un reto actual, ¿no? El challenge, el cementerio challenge. Ay, no. Dice: la chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente al grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Yo no hubiera entrado. No, ni yo. Bueno, no, yo sí, bueno. Ni siquiera me hubiera apostado enfrente del camposanto. Ahorita te platico algo que tengo yo con lo paranormal. Ah, bueno. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba. Sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo que estaba conteniendo. Con una chinchera clavó una nota en lo que demostraba su valentía. Y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda atrapándola. ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Estás ¡No quiero! La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Ahí encontraban su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto de miedo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, mira, ¿ves? Aquí dice, ¿quieren historias de terror? Yo he vivido historias de terror paranormales, nos dice 13 Tom. Sí, escríbenos tu historia para poderla aquí, pues, platicar y debatir. A nosotros nos gusta mucho tratar de debatir los temas que podemos integrar, ¿no? Sí. Me gusta porque hay diferentes puntos de vista y aclaramos, no es el punto de vista general de la radio. No, es un punto de vista particular. Lo que puede ser mío que comente, lo que puede ser de Misael, también puede ser que generemos puntos de vista que nos encontramos en internet o que ustedes mismos comentan, pero no significa que sea lo absoluto. Mira, por ejemplo, sí. Dice 13 Dom que su especialidad van a ser los temas puercos una vez que sea DJ aquí. ¿Qué? Ahí dice, hasta está hablando con Corpi ya de la negociación. Yo solo te voy a decir, Elizabeth, mi problema con lo paranormal. A mí de niño me gustaba mucho creer en todas esas historias. La Llorona me daba mucho miedo. Y luego, como yo vivía cerca de un bosque, pues se cuenta que anochecía y yo ya no podía ver absolutamente nada. La luz de la ciudad pues era escasa, o sea, nomás está en la ciudad. Ya si te ibas a la orilla del pueblo, tú ya no veías nada. Eso me aterraba mucho y pues yo vivía casualmente en la orilla del pueblo. Entonces, cosas como esas, leyendas que pasan allá cada rato. Pero conforme vas creciendo y te vas dando cuenta y nunca te encuentras nada, ni se te aparece nada, ni tienes relación con nada, dejas de creer y ya no te dan. Bueno, yo al menos no creo en lo paranormal, Elizabeth. Yo sí entraría a un cementerio, a una casa embrujada, a cualquier lugar de estos, con tal de ver una aparición. Pero en lo personal, creo que me da más miedo un vivo que un muerto. Bueno, sí, estoy de acuerdo en que debes de temerle más a los vivos. Pero no, entonces eres escéptico. ¿Asepsia o qué? No crees. Ah, sí. Bueno. Sí, no, no creo. No creo, pero porque no quiera creer, sino porque pues esta decepción, así como la decepción en el amor, la decepción en el miedo. Yo más adelante les voy a contar mi historia. Yo sí tengo una historia paranormal que se me hizo muy cañona. Y te la platiqué a ti, no sé cómo la habrás tomado cuando te la platiqué. A ver, ya sé cuál. ¿Sí, esa verdad? Clase de historias, por ejemplo, sí. O sea, es algo que yo no puedo encontrar una explicación. Como cuando pasa un milagro y dices, no le tratas de encontrar una explicación a lo que puede ser divino, ¿no? Cuando pasa un milagro, etcétera, entonces no le buscas explicación, pasó. Milagros sin esperar. Pero este no es un milagro. Esto me vas a ver. No sé. Bueno, no, platica tu primera historia. Luego no, después no, contamos no, de mi capítulo favorito, mal como el del medio. Viste, entonces. Está, no, la voy a platicar más adelante. Este. Nos está comentando por lo pronto 13 Dom. Cuando iba en la secundaria, yo estaba súper metido en las cosas paranormales. Y mis amigos y yo nos fuimos a jugar a Ouija en el cementerio. No manches, no. Y pues hice que... ¿Qué dice? Uy, pues yo me puedo reteinspirar y los puedo leer en vivo. No. Mira, en la mañana estaba viendo para sensibilizarme en este tema ahorita que estamos aquí. Pero en la mañana estaba viendo una historia de una familia mexicana que tenía una tienda o tiene una tienda. Pero ellos publicaban en TikTok. ¿A creer? Haz de cuenta que era como... Hoy tenemos los frijoles en oferta para que nos acompañen mientras bailo. Ay, no me entendía. No, haz de cuenta que ellos publicaban en TikTok videos de su niño. Era el más chiquito. Entonces, cuando empezaron a notar que había sucesos diferentes y que el niño estaba como que inquieto, en su tienda, en su casa, había presencias. Les tocaban así el buró, así por dentro, el closet. Le tumbaban la puerta, le tocaban la puerta del baño, o sea, muchas cosas. Y el pobre, híjole, no, estaba súper espantadísimo. Entonces, él trató de documentar todo, ¿no? Yo me imagino que yo también lo hubiera hecho, ¿no? Para que decir, no queda de mí, o sea, que yo no estoy loca, yo no nada más lo vi, sí es real. Pero él lo trató de documentar y hasta donde pasó, ¡ay, no! Hay unas partes donde se ven los videos, o sea, niños, es una presencia de un niño. Él se ve la cara así, literal, cuando se recarga así en el ropero, es un niño. Y luego en uno de los estantes, o sea, también igual, él enfoca su cámara al oscuro y lo hace la muchacha y dice, no quiero apuntar al oscuro porque sé que se me va a aparecer algo, tengo mucho miedo. Y pues apuntó él, dijo, no, bueno, yo apunto para allá y tú apuntas para acá. Entonces cuando apuntó, un niño se asomó, yo, es que es una presencia demoníaca, pero es un niño. O sea, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién nos asegura aquí que es una presencia demoníaca, Elizabeth? ¿Por qué los trata de correr? Porque en una parte de una psicofonía escuchaba. Ah, bueno, no, pues. Ay, no. No, pues a lo mejor era su casa, Elizabeth. Pues si tú vinieras aquí, te dijera, vete. Mira, no, ves, él dice, diablo. Yo sé de qué estás hablando. Lo vi en un video de Dross. Sí, yo lo vi ahí. Estaba en la mañana. No quería decir Dross. No sé. Marca registrada. Comenta 13 Dom que el día que jugamos lo de la Ouija, pues mi amigo estuvo vomitando un buen y nos fuimos sin cerrar el juego. Fue por estas fechas. Y por unos 2 meses nos estuvimos despertando con marcas de arañazos en el pecho y brazos, y una figura con señor con sombrero se aparecía en todos lados. Imagínate dejar abierta una puerta para el infierno. Imagínate, o sea, eso sí es cierto, o sea, que tanto, no sé quién me dijo una vez que no veía videos paranormales o no veía videos de terror porque sentía que se abría una puerta entre el oscuro. Ah, ya sé quién, la mamá de un amigo, de Isaac, la mamá de Isaac. Sí, la señora Marta fue la que me dijo que como que ella sentía que se quedaba abierto un portal que no podía cerrar porque pues evidentemente es... No sabes cómo... Bueno, yo no sabría cómo cerrarlo. Quiero decir que la señora Marta tampoco sabía cómo cerrar una puerta normal, ¿verdad? Así que, pues, no es una muy buena referencia, pero... Ah, deja a la señora Marta, mi amiga. Ay, perdón, Elizabeth. Es que estuvo en mi campaña. Ah, es que ella trabajó con él. Es un poco difícil, pero es buena onda. Sí. Mira, aquí nos dice Corpi también que ella también soñaba con el mismo... con la misma persona que estaba comentándonos 13 Dom. Esta figura negra con sombrero que se aparecía en todos lados. Y pues dicen que se aparecen sus sombras o se puede aparecer en todos lados. Pero yo siento que esto es más que nada la sensibilidad de las personas, Elizabeth. A lo mejor hay personas que tienen más sensibilidad espiritual que otros. Por ejemplo, yo que nunca he encontrado nada, pues... Es como le decía a Lizeth. Le decía, no puedes afirmar que algo que no has visto no existe. Entonces le recordé... Bueno, no le recordé porque ella nunca lo vio. En la universidad, me acuerdo que nos puso esa frase un profesor para fomentar la investigación. Nos mostraba la foto de un cuervo blanco. Porque decía, no puedes afirmar que no existe algo que tú no has visto. Entonces, nadie, es rarísimo que haya visto a alguien un cuervo blanco, pero existe. ¿Sí existen? Yo nunca los he visto... Yo por eso cuando no sé, no hablo. No me meto tanto en problemas porque digo, ¿qué tal si empiezo a negar algo? Y burras. Yo negué a mi novia y mírame. Vamos a leer, ¿qué te parece una historia más para irnos con algunos de los pedidos? Los que tenemos pendientes de Tresdom y también los de Chuson, ¿sale? Sí, está bien. Bueno, mira, esta es la niña de la curva. Quiero pensar que tiene que ver con carreteras. Pero bueno, vamos a ver. La leyenda de la niña de la curva es, sin duda, la más célebre de todas las historias de terror. No hay Halloween en que no se escuche esta misteriosa historia y puede que haya sembrado el pánico de muchas maneras. Como muchas historias populares, se desconoce su autor y la localización del suceso. Se cuentan decenas de países. Es lo que yo te decía, sí. O sea, yo lo asocio con la carretera, ¿no? Uh-huh. Dice, en Suecia, donde se le conoce como Vitafrun, en Italia, lo entendí como fruta. Yo también, la Vitafrun. En Italia, donde se llaman Dama Bianca. Dama Bianca. En República Checa, que la bautizó como Vila Paní. Vila Paní. Yo me río con estos nombres. Ay, Elizabeth. En España, el suceso paranormal protagonizado por esta joven se ha ubicado históricamente en varios puntos geográficos de la localidad sevillana, en Sanlúcar, la mayor del municipio, y Vicenco de San Antonio. Una noche de espesa niebla, una joven iba conduciendo por un... Iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso. Pero de repente, una joven vestida con un blanco y opulento, pues, como atuendo, apareció al lado de la calzada. Aunque la chica parecía inmóvil, el conductor interpretó que estaba haciendo autostop, como, ¡ey, ayúdenme!, ¿no? Y decidió que para invitarla a subir. La misteriosa joven accedió a subir al asiento atrás del automóvil, aunque sin mediar palabra. Es decir, le dijo, oye, súbete, no puedes, debes estar en la carretera. No habló y se subió, ¿no? Yo me imagino que ella misma caminó, abrió la puerta atrás y subió. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito, hasta que de pronto la joven dijo, cuidado con la curva, ahí morí yo. ¡Oh, no! ¡Ah! El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza hacia la carretera aterrorizado, ahí estaba la curva. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no! Fíjate que no creo en estas cosas, pero me gustan mucho las historias que te ponen así los pelos de punta y que no sabes ni qué hacer. ¡Ay, no! Yo sí tengo miedo. Algo que me gusta mucho del folclore es que todas, como dijo Franca Escamilla, yo tengo miedo de la Llorona, y ustedes dicen que no existe, pero sí existe. A todos los lugares en los que voy me dicen, ¿la Llorona? Sí, ella está aquí. O sea, en Puebla, en Monterrey, en Chihuahua, en Yucatán. Sí. Lo que me gusta es que todos se apropian de esta clase de leyendas, así como decías, de que en Suecia, en Madrid, en Italia, o sea... Y esta leyenda que acabas de contar es muy conocida aquí también. De hecho, creo que Las Curvas del Perico es la adaptación aquí al chihuahuense. Sí, mira, vamos a leer un poquito los comentarios, ¿no? Antes de irnos. Uh-huh. Danis Bab dice, creo que los niños fantasmas dan más miedo. Sí, o sea, ahorita en la tarde que vi ese video que me comentaban aquí, que era, que pues sí, lo vi con Dross. O sea, híjole, cuando... Salió una cabecita en el ropero. O sea, yo grité y luego volteó mi novio, luego el gordolo y luego, ¿qué pasa? Pues gritó también él porque lo vio. Y sí, da mucho miedo. Dice Yushiyu, oh, en serio, yo no he tenido una experiencia así, solo he escuchado anécdotas. Y es que sí, o sea, con las anécdotas siento que te preparas, ¿no? Para que sepas que hay un panorama de miedo, que si te pasa, ya le ha pasado a alguien más. Bueno, yo siento así. Dicen que los espejos, dice Tanis Bab, son portales al más allá. Y Step 08 dice, supuestamente hay que cubrirlos con una sábana antes de dormir. Yo sí había escuchado eso, ¿eh? De hecho, yo no duermo frente al espejo porque, curiosamente, mi mente crea figuras del espejo. Es decir, yo siento que está alguien viéndose ahí, pero yo no duermo frente al espejo. Dice, como experiencia en el mundo paranormal, 3DOM. Puedo decir que los fantasmas, aunque no sean demonios, pueden tratar de correrte del lugar donde habitan. Era lo que te decía del video de ahorita. Se escuchaba en una de sus vigilias del muchacho, donde decía, es que estoy aquí, es que se está moviendo esto, que le decían, vete. Pero curiosamente, cuando volteé la cámara a una parte de la sala, estaba alguien sentado, una sombra bien visible. Yo vi y dije, es la muerte, porque estaba toda negra la sombra. Entonces... pues evidentemente lo estaban corriendo. Y sí, los fantasmas quedan atrapados en su tiempo y nos ven como un fantasma a nosotros. Dice Steph, sí, pero se nos olvida. Anon4703 dice: la reacción de la señora mamá del niño fue muy real para ser actuado, hacer creer que sí es real. Quiero pensar que es del mismo video que yo vi, porque la niña, la señora, o sea, sí estaba como que más al margen de los videos que estaba haciendo el joven, pero ella, o sea, ella se le escuchaba el pánico, o sea, yo no quiero grabar porque me vaya a salir algo ahí en lo oscuro, y lo decía, no, pues tú graba de este lado y yo grabo pues para allá, y ¡pum! ¡Ay, no, qué miedo! Y sí, ese es un buen punto, dice Corpi. Bueno, dice, y sí, que pues... Pues, ¿qué? ¿Tú primero? Ah, dice, ese es un buen punto lo que dices tú. No puedes asegurar que algo no existe aunque no lo hayas visto. Dice Tres Dom que ahí viene. ¡Te esperamos! De hecho, ya volvió. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué decías antes de irnos al corte? No, que tu diosa Lulú decía que la chica del panteón de... ¿qué? La chica del panteón es originaria también del panteón de Belén. ¿Cuál panteón? No sé. Tu diosa Lulú. ¿Sí es mi hermana? Pues no sé, yo no conozco a otra diosa Lulú. Es que si le digo a mi hermana, chicos. ¡Ay, qué bonito Lulú! Mira, dice, yo no tengo espejo en mi cuarto. Y dice mi mamá que los espejos rotos causan también ahí como que ciertas cosas negativas. Que no debes de tener espejos rotos en una casa. Ay, hubieras dicho eso hace 3 años que se me rompió un espejo. Dije, ay, pues sobrevivió la mayor parte, voy a quedarme la mayor parte aquí. Hasta le pusiste formita, ¿no? Para decorar. Sí. Dice Kat, que en algún programa Doku mencionó que no se debía tener espejo cerca de donde duermes. Pero también está la idea de que al quedarte viendo el espejo, tu cerebro comienza a gestionar que hay algo, que es lo sí, que... Sí, efectivamente, sí. De hecho, te quedas 10 minutos en total silencio viendo el espejo, empiezas a alucinar. Pues yo tengo estos espejos aquí a mi mano izquierda, pero pues los uso para muchas cosas. Actuación, bailar, cuando quiero asustarme, nomás suelto a la izquierda y luego... Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical con las primeras canciones que nos hicieron el favor de pedir ustedes? Vamos a escuchar a VIP con Hold Tight. Sí. Este pedido lo hizo 13 Tom. Sí. Y también vamos a escuchar a mis queridísimos chicos guapos exes de GOT7 con Not Be The Moon. A ver, ¿cómo va mi inglés? Va muy bien, Elizabeth. Ya no necesitas, ya puedes pedir la titulación del inglés. Luego también, miren, nos hizo unos pediditos, mi queridísimo. Chuson, sí, Chuson. Nos pidió a Red Velvet con Psycho. Esta canción me gusta mucho. Yo siempre bailando, no me la sé, pero trato de bailarla. Y nos pidió a las poderosísimas con mucho poder, las chicas de la nación, a las Gear Generation con Mr. Mister. Entonces, miren, chicos, compártanos qué eventos paranormales han tenido. Si quieren mandarnos un audio, pueden mandarlo al grupo de WhatsApp que tenemos de la radio. Si no están agregados, nos dicen para agregarlos. Pero si quieren que se comparta por medio de ustedes, es decir, que ustedes platiquen, no la anécdota. Pero también pueden escribirla. Pueden escribir su anécdota, lo que les pasó, lo que piensan, lo que consideran, si ustedes creen o no. ¿Qué consideran de todo lo que les hemos contado? Ahorita les voy a traer una anécdota. Bueno, sí, ¿verdad? Una anécdota. Que es que no sé cómo hacerles una situación un poquito... Incómoda. Y lo curioso es que, bueno... Ah, es lo más genial del mundo, Lisa. Sí, entonces vamos a irnos con estas cancioncitas. Y les recuerdo que yo soy Eli. Y yo soy Misael. Y ustedes están escuchando Fanplay. Por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Perdón, es que se me ha cambiado la canción. No empieza la canción. Se desconcentró. Sí, yo. Ah, sí. Los amamos mucho. Besitos macabros. I'm falling, lost my way. 나를 웃게 했던 그대, 괜찮다고 나를 감싸놔준 그대. I promise never let you go. 잊지 못할 것 같아. 어둡던 내 삶을 환히 비춰준 아름다웠던 우리 추억, 내게서 멀어지지 마. 깊어지는 오늘 이 밤도 그대 그리워. 향한 이 길 수 있더라.

Hola, buenas noches. Vuelta. Gracias por estar aquí acompañándonos en este jueves terrorífico. Ay, no, ni me digan, no me voy a poder dormir. Lo bueno es que ahorita voy a ir a casa de mi mamá a jugar a Luna. Con la espeluznante Elizabeth Hernández. Sí. Estamos contando, para los que andan aquí acompañándonos o acaban de llegar, se supone que historias paranormales cortas. El regreso o algo así. Y fíjense que me llamó la atención porque dentro de la mini investigación que hago me encontré que los idols de K-pop también han contado historias paranormales. Platíqueme, tenía mi curiosidad, ahora tiene mi atención. Ay, ay. Bueno, mira, vamos a decir algo que es sobre Sana de Twice. Dice ella, bueno, que la situación que ocurrió con ella durante sus tiempos fue durante sus tiempos de aprendiz. Sana vivió una experiencia paranormal durante ese tiempo, pues cuando estaban en la sala de ensayos vio una chica y la saludó, pensando que era una de sus compañeras. Pero cuando no tuvo respuesta, se giró al verla y ya no estaba. No fue hasta que Momo gritó porque vio la mitad de un cuerpo sentado en uno de los bancos. ¡Ay, no! Dice que contemos la historia de Bloody Mary. A ver, Misael, tendrás esa enmienda. Ok, mira, hazte cuenta que compras sangrita, echas limoncito, salsa valentina, jugo Maggi, le pones tequila y al gusto puedes ponerle una rodaja de naranja y ese es un Bloody Mary. ¡Ay! No, hay que buscarla, yo sí quiero. Sí, no, no te creas. Ah, sí, mira, ese es un cóctel. Te dije. La leyenda que dice él es, creo que si tomas una vela y dices frente al espejo 3 veces Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, se te aparece Bloody Mary, que estaría cubierta de sangre con un cuchillo para tratar de descuartizarte. Pero no recuerdo exactamente por qué está así, por qué te quiere matar y por qué tienes que decir 3 veces el nombre. De hecho, es curioso cómo muchos fantasmas tienen reglas o pautas para poder estar en el mundo físico o para poder actuar. Como te voy a contar una leyenda, Elizabeth, de Japón. A ver, cuéntame. Que hazte cuenta que era una modelo muy muy hermosa, pero sufrió un accidente y entonces cuando los doctores trataron de curarla, no la dejaron bien. Entonces la chica les preguntó que si se veía bonita. Y pues le pasaron un espejo como la película Batman de 1989 al Guasón. Y se vio que ella no era bonita. Y tomó unas tijeras y empezó a matar a todos los doctores. Entonces, desquiciada del hospital, salió de ahí. Y llevaba una máscara, una mascarilla. ¿Cómo se llaman estas cosas que usamos ahora en el siglo XXI, 2020? ¿Una máscara de gases? No, un cubrebocas. Ah, un cubrebocas. Y pues ella era una mujer muy bonita. Y cuando se encuentra a alguien dentro de un callejón oscuro, le pregunta, ¿me veo bonita? Si tú le respondes que no, va a proceder a matarte con las tijeras. Pero si ella te pregunta, ¿me veo bonita? Y tú le respondes que sí, ella se va a quitar el cubrebocas con su cara desfigurada y te va a volver a preguntar, ¿me veo bonita? ¿Por qué tan serio, hijo? ¿Okay? ¡Ay! Y luego, si tú le respondes que sí, te va a decir, no es cierto, mentiroso, y te va a matar con las tijeras. ¿También? Y si tú le respondes que no, pues también te va a matar con las tijeras. Pues, voy a salir corriendo. Pero, a lo que voy con todo esto, hazte cuenta que había una serie que no sé por qué no pegó, que se llamaba Constantine, como la película. Era, pues, él es como en el cómic, que ve apariciones, espectros y cosas y sale a lidiar con ellos. Y tiene un amigo que se supone que tiene muchas vidas, como 100 vidas. O sea, se muere a cada rato, como Krillin. Y se topan a ese fantasma casualmente. Y le pregunta la muchacha al tipo, oye, ¿me veo bonita? Y el tipo, ¿sí? Ah, y lo matan. Y hace cuenta que él ya se da cuenta que ese fantasma tiene ciertas pautas que debe seguir. Entonces, la siguiente vez que revive y se la vuelve a topar, le dice la fantasma, ¿me veo bonita? Y le dice el tipo: ¿hace un buen clima? Y la fantasma no podía hacerle nada porque no estaba actuando dentro de las reglas fantasmales que tenía. O sea, tenía que responderle en binario, sí o no. Y él le respondió con otra pregunta y se quedó así como que: ah, caray, Windows ha dejado de funcionar. Tiene razón esto. Eso me gusta. Pero mira, aquí encontré algo sobre la leyenda de Bloody Mary. El origen de la leyenda protagonizada por Bloody Mary o María la Sangrienta surgió en Estados Unidos, la cual sirvió como fuente de inspiración a Clive Barker para escribir un relato de terror titulado Lo Prohibido. Y fue llevada posteriormente a la pantalla del cine con el nombre de Candyman. Bueno, ¿cuál es el origen de Bloody Mary? Existen dos versiones muy conocidas sobre el origen de la leyenda de Bloody Mary. Cada una presenta los hechos de diferente manera. A continuación te presentaremos ambas versiones. Dice, vean la película en YouTube, la de la mujer de la máscara. Ay, y lo dicen que el nombre de la chica que mencioné es la de Kushisake Ona. Ona creo que Kat, es. Oh, sí, de hecho es muy famosilla esa historia. Oh my god. Ah, bueno, dejen continuar con la historia de Bloody Mary. Ok, la primera historia es esta. Una de las historias afirma que María era una joven muy bella de 15 años de edad, que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Oye, yo no podía contar. Estrés. Un día, un hombre que no había sido identificado se escondió en el armario de la joven Mary para jugarle una broma mientras ella peinaba su cuello con su cuello. Su cabello como de costumbre, perdón. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara, mientras le cortaba todo el cabello. Mary no soportaba verse al espejo sin su hermoso cabello, haciéndola sentirse fea, por lo que en unas semanas después la chica se suicidó. La leyenda dice que si enciendes tres velas frente al espejo, te cepillas el cabello 100 veces y repites Bloody Mary y aparecerá. No tienes larga cabellera. No. Y luego le toqué la cabellera. ¿Sabes de quién me acordé? ¿De quién? De Beetlejuice. Yo nunca he escuchado eso. Sí, bueno, sí he escuchado decir Beetlejuice, pero jamás es... Ok, ya no lo vas a decir porque si dices tres veces ese nombre se nos aparece. Ok, espera, déjame ir con la otra historia. Pues. Dice que la otra historia de Bloody Mary es la siguiente. La otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma. Luego de pasar 4 días en coma, fue enterrada en el jardín de su vivienda, pues por su padre. Dice que la madre de ella no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre de ella le inyectó morfina para que no se fuera a morir de frío. Antes de irse a dormir, así que amarró en la mano de su hijo un hilo y al otro extremo una campana. Al día siguiente, cuando el padre de Mary despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre y todos sus dedos no tenían uñas. El padre de Mary se quedó llorando desconsolado por un largo rato. Cuando de pronto se fijó en el ataúd, tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustadas en él. Esta leyenda dice que si enciendes 3 velas frente al espejo y dices 3 veces Bloody Mary, mientras das 3 vueltas, es probable que se te aparezca. ¿Ustedes cuál de las dos historias piensan que es más bonita? Creo que la primera. Sí. Sí, la segunda estuvo muy churrienta. Más churrienta que la del conjuro. Siento que esa tiene que ver con otra historia. Como que ya había escuchado eso en otra parte. ¿Como el aro? Ya ves que echaron a la niña al pozo y luego que intentó escaparse del pozo y ahí se murió. Y no sé, de hecho esa película sí me traumó mucho cuando era niño. A lo mejor sí, la veo ahorita, se me hace ver muy churrienta, pero en su momento no pude ni dormir, Elizabeth, en serio. Que ¿con la del aro? Con la del aro, yo teniendo como 3 años fui corriendo con mamá. Mira, ¿y no tú qué eres? ¿No crees en esas cosas? No, pues es la clase de cosas que están decepcionando. Ay, no, mira, ahí por aquí nos comentó algo, Kat, que yo me imagino que es lo relacionado con la chica que tú comentabas. Dice Kat, se dice que con ese espíritu no hay forma de vivir. Pero quizás si le preguntas algo que no te haga o tenga nada que ver, o te mate por gracioso. O te deje vivir. Es que creo que los espíritus tienen muchas versiones. Y sí, de hecho sí. Ya es, por ejemplo, ahorita que nos estaba comentando aquí más arriba, hay quien dijo que la Llorona era de Guatemala también. Y dice Angie Cocoro, casi tengo todo para invocar a Bloody Mary, pero le falta la cabellera. ¿Qué tan largo hubiera tenido el cabello esa mujer? ¿Quién sabe? Pero imagínate cepillarlo 100 veces así. Pero, o sea, 100 veces de un lado y 100 veces del otro, o 1, 2, 3, 4, o sea, recargándose cada uno. Creo que es la verdadera pregunta en vez de qué pasaría con Bloody Mary. Acá metiendo otros asuntos para quitarnos los nerviosos que estamos con estos temas. Como hace cuenta que estamos jugando un juego en línea que se llama Fantasmofobia. Fantasmofobia. No sé, de hecho creo que estoy diciendo el nombre mal. Yo sé que. Pero el chiste es de que se supone que entras a una casa que está sola para tratar de encontrar fenómenos paranormales. Entonces llevas tus herramientas, así tu caja espiritual para ver si se escuchan fantasmas, tu, ¿cómo se llama?, termómetro para ver si baja la temperatura y cosas de ese estilo. El punto es que hay una parte en el juego que tú te puedes morir por culpa del fantasma y como que revives. ¿Te acuerdas al final de la película Silent Hill? Nunca vi esa película. ¡Nunca viste esa película! Bueno, para quienes lo hayan visto, ¿se acuerdan, bueno, de ese final? Bueno, hace cuenta que apareces en una versión alternativa de donde estás. Puedes ver a tus amigos que nos han muerto, pero tú no puedes decir nada, no puedes interactuar con él, te volviste un fantasma. Entonces, pues ya lo único que te queda es seguir a tus otros amigos, a ver qué dicen o qué hacen. Y me acuerdo mucho que una vez mi amigo Diego, él era el que estaba solo. Y luego, para sobrevivir el miedo que tenía, iba diciendo un montón de tonterías. De que, Edward, el fantasma, ¿estás aquí? Si estás aquí, pásame tu número de seguro social. Ah, ya. Edward, no seas malo, no me dejes aquí solo. O mi amigo, los que estábamos muertos en el juego, estábamos muertos de la risa. Pero él ya luego nos reveló de que no, la verdad, iba diciendo eso porque estaba muerto de miedo y ya no podía. Pues, ¿qué haces? ¿O te ríes o tratas o de lloras? O lloras. Mira, algo cierto decía Tania Babs, y es que los fantasmas suelen ser más aterradores, los asiáticos. Bueno, yo he visto videos de fantasmas asiáticos. Y te juro que duré con la paranoia más de un mes así de encontrarme. O sea, es que no sé, mira. Te explico más o menos lo que yo vi en esos videos. O sea, lógicamente, si tú ves... Ahí va viendo la puerta atrás de todo. No pueden ver ustedes, pero le estaba tratando de señalarles la puerta a Misael. O sea, bueno, tú tienes la puerta abierta del cuarto, ¿no? Sí. Y pues se asoma a alguien. Ajá. O sea, pues puede ser lógico, ¿no? Que alguien pudiera estar ahí, que no te diste cuenta y entró, etcétera. No, no sé, que iba solo, ¿no? Ahí ya, pues, está de miedo. Pero... tuvimos, bueno, yo estuve viendo videos donde la cara, o sea, o el espectro japonés, asiático, chino, lo que sea, coreano, o sea, aparecía así, literal, estaba en un mueble, un borrado como de 30 centímetros o 40, no sé, tan exagerada, ¿no? 30 centímetros, bien chiquito, un muro como de 60 centímetros de alto. Y ahí de atrás, o sea, de la parte de atrás donde no cabe nadie, el buró pegado a la pared, se aparecía una cara así saliendo. O sea... ¿Y cómo caían? Pues yo los vi en los videos japoneses y así les decía, es que eso se me hace extremadamente raro, ¿no? O sea, un fantasma que te aparece, no sé, tienes tu zapato tirado y luego de repente se ve la cara del fantasma enseguida del zapato. ¡Ah! Así, ¿sabes cómo? O sea, yo, no puede ser, y lo peor es que me da... A mí fíjate que me atrae mucho el... ¿cómo se llama? El horror japonés, porque es un horror muy distinto. O sea, más de que ¡ah! Salto y te asusto. ¡No, hagas eso! O de que ¡ay, soy el monstruo y te voy persiguiendo! ¡Auxilio! Ellos tienen como que un terror más psicológico. De hecho, ahí a tu derecha, mira ese que dice Uzumaki. Sí. Ese señor se llama Junji Ito. Él se considera como uno de los mejores escritores de terror de manga. pero porque tiene una manera de hacer páginas así bien grotescas y feas y aterradoras. Así de... Hay uno, ese de Uzumaki, se trata que la gente se fanatiza con las espirales. O sea, a tal punto que un señor quiere meterse adentro de un... pues no sé qué sea. Es algo redondo y largo, como un barril, hace cuenta. Pero se mete de tal manera que él queda como espiral. Y las facciones de miedo y de horror y la carne y todo eso, o sea, se ve bien grotesco, en serio, ¿no, Elizabeth? De hecho, te diría que lo abrieras, pero no. Conociéndote vas a decir, no, no, no, no. Voy a abrir una puerta a un portal que no voy a poder ya cerrar. Sé. Miren, vamos a ver una historia que dice, no solo los perros lamen. La siguiente historia, muchos la localizan en una pequeña localidad francesa, pero como todas las demás, el boca a boca ha borrado la pista de su origen. Y sí, porque seguramente la hemos escuchado ya aquí. Una niña de 9 años es la protagonista de la leyenda. La pequeña era la única hija de un matrimonio con gran influencia política y una ajetreada vida social que hacía que la niña pasara demasiado tiempo sola. Para aliviar su soledad, los padres decidieron regalarle un perro que podría proteger a la niña en su ausencia. La niña y el camp se hicieron inseparables. Un día, mientras dormían, la niña empezó a escuchar cómo su mascota arañaba el suelo y gruñía para tranquilizarlo, pues bajó su brazo de la cama para que él la lamiera, ¿no? Así, tranquilo, aquí estoy. Era un código entre ellos para saber que ambos estaban bien. Al día siguiente, cuando la niña despertó, en la pared se podía leer con sangre, no solo los perros lamen. Y su perro estaba asesinado en el suelo. Cuando encontraron a la niña, ella solo preguntaba quién le había chupado la mano en la noche. Cuenta la leyenda que la niña acabó enloqueciendo. ¡Ay, no! No voy a caminar descalza por cerca de mi cama, voy a sacar algo. Deja tú, yo conocí esa historia, pero que el perro salía todo descuartizado y mataban a la niña y escribían, no solo los perros lamen. Mira, dice Anon 0806, que yo sospecho que es mi hermana. Ay, porque puso la pijamada homie con Miguel. Sí. Y sí, cuando hicimos una pijamada homie, todos se quedaron dormidos. Y Miguel y yo vimos a Silent Hill. Gracias, Lulu. Gracias, una persona de cultura aquí. Diferencia de tu hermana. Dice, oigan, dice Kat, ¿a ustedes qué más les daría miedo? ¿Están en una película de terror psicológico donde no es un espectro lo que te quiere matar, sino que es un asesino o loco? ¿O una película de terror paranormal o sobrenatural? Acá te mata un ser, pues, sobrenatural. Ay, a ver, ¿qué te daría más miedo? ¿Un humano loco que te quiera matar o un espectro loco que te quiera matar? Mira, yo me he fijado que en las películas de terror lo que termina matando a la gente es la falta de sentido común. Si es un espectro, algo que me quisiera matar, créeme que yo salía volando, corriendo, diría, por cualquier cosa que me ayudara a protegerme, agua bendita, rituales o lo que sea. Un tipo loco que me quiere matar, creo que sí es más difícil de confrontar, porque como estaba escuchando últimamente historias de asesinos seriales, pues sí, sí me dan más miedo de ellos, creo. Que había un asesino serial que si tocaba tu puerta y la abría y no estaba cerrada con llave, él sentía que era como una invitación para que él entrara y te mataba. No manches. Ya desde entonces pongo el seguro en la puerta. 10 candados. Sí. Para que no pueda abrir ninguno y sea una señal. Mira, yo sinceramente le temería más a lo que no puedo ver. Porque un asesino podría yo matarlo. Bien hardcore, ¿no? Bueno, yo podría luchar contra él, ¿no? Buscar la manera de poderlo burlar porque es algo físico que yo puedo tocar. Pero luchar con algo sobrenatural y que me quiere matar, creo que no podría y no sabría cómo actuar contra eso para poderme defender. Entonces, a lo mejor sí le tengo más miedo a lo sobrenatural. Dice Angie Cocoro que a ella le daría más miedo el loco asesino. No, yo no sé, le enterraría algo. Yo sé que dentro de nosotros pues no está hacer eso, ¿no? Porque pues, es algo muy cruel. Pero el momento en que te tienes que defender, siento que podrías arreglártela para saber cómo sabotear al asesino. Y lo dice 13 Dom. Uy, esa historia es bien heavy y creepy, la del perrito, me imagino, ¿no? Sí. Yo, la verdad, me hice una muy curiosa. Ay, me he contado mi historia. Ay, ay, ya me muero porque la cuentes. Háganme cuenta que una vez escuché una historia que supuestamente pasó aquí, en la ciudad. O sea, yo te digo porque, como estamos diciendo desde que empezamos, nos hacemos propios todas las historias de terror. Dice que una vez una joven fue a visitar a su amiga. Y su amiga tenía un hermano especial. No sé qué tipo de trastorno tenía el muchacho, pero era especial. Entonces, dice la historia que... ¡Salud! Que la amiga se iba a quedar a dormir. O sea, que la amiga visitante se iba a quedar a dormir en la sala. Entonces, en un momento, creo que le dio miedo a la amiga visitante. Uh-huh. Y le dijo a su amiga... Le dijo, bueno, la dueña de la casa le dijo, no, mira, si quieres tú quédate en mi cuarto y yo me quedo en la sala para que no te den miedo. Y me parece que el hermano dormía en un cuarto afuera, en el patio. Entonces, bueno, ya se quedó la visitante en el cuarto de ella y afuera se quedó pues la dueña de la casa, ¿no? La amiga. Pues dice que en la noche empezó a escuchar ruidos muy, muy raros. Y empezó a escuchar que el muchacho jugaba con algo que parecía una pelota en las manos. Entonces, de pronto, el muchacho se detuvo y empezó a llorar. Agarrando lo que tenía, que era como una pelota en las manos, y llorando. Pues, ¿qué crees que pasó? Según la historia que yo escuché. Pues resulta que el muchacho pensaba que la visitante, que en ese caso para él era como una impostora, ¿no? Pensó que estaba en la sala y le cortó la cabeza. Pero quien realmente estaba en la sala era su hermana. Pues le cortó la cabeza a su hermana y empezó primero a jugar con la cabeza hasta que se dio cuenta que era su hermana y por eso empezó a llorar. Entonces la visitante pues se quedó a dormir debajo de la cama hasta que alguien pudo ir allí y darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces pues dice que quedó trastornada locamente porque no puede ser, yo tampoco hubiera podido con eso. Esa es una historia que me contaron. Dice Yushi, desde que vi una película sobre espíritus en casa de una familia hace años, no me gustó ver películas de terror. Así que soy mi novio, también soy muy fíjate, yo no las veo, las evito también, Yushi. A mí las películas de terror me duermen. Hace cuenta que... Ay, es que... maldición. O sea, ahorita que estoy también viendo en el chat las respuestas. Uh-huh. Y lo que te acabo de decir de que no, pues me daría más miedo un asesino serial que un fantasma. Es por la misma visión que tengo de que como soy muy escéptico. Uh-huh. O sea, digo, ay, ¿cómo es posible? Ay, no es cierto. Ahorita vas a ver mi historia y te vas a dar cuenta. Ay, supera la ficción. Supera. Por ejemplo, cuando fui a ver la de la monja, me acuerdo que la fui a ver. Ah, ok, muy interesante, muy chido. Ah, caray, ¿por qué está ¿por qué está todo destruido? Ah, caray, ¿por qué está todo lleno de agua? Ah, caray, ya se acabó. Pero te juro, Elizabeth, o sea, siento que las películas de terror de al menos Occidente, por eso me gusta mucho ver el cine japonés, porque uh-huh. Es así como algo de aire fresco. Uh-huh. Tienen esta secuencia. Compran la casa abandonada. Empieza a ver las primeras no apariciones, o sea, que ay, se me cayó un vaso de ahí, ay, se me cayó algo, ay, escuché un ruidito. Empieza a ver esos sustos, pero que no es el monstruo, que es otra cosa. Y luego ya se empieza a aparecer el monstruo y no les creen que se aparece el monstruo. Y luego ya cuando están bien atorados, en vez de hacer algo lógico, piensan algo así bien ilógico. Y ahora sí ya se divide o en matan al monstruo o matan a la familia. Así es como lo veo y la verdad sí es un poco triste porque a veces me gustaría ver muchas películas de terror. Creo que la película de la bruja de Blair, por ejemplo. ¿Sí te acuerdas de esa? No, ¿no? Nunca la he visto. ¿No has visto ninguna película, Lisa? No las veo, así como yo es que yo quedo muy sugestionada. Fíjate que la primera vez que fui a ver la película del Conjuro, o sea, la primera película que salió en el cine. Ajá. ¿Me creerás que el día siguiente me dio temperatura y me internaron? ¿En serio? Sí. Ay, es que esto es tan tiernito y tan bonito. Oye, quería leer lo que estaban comentando. Me resulta interesante la gente que puede vivir el terror. A mí también. Es que cómo puede pasar eso. Dice Junji Ito, es uno de los magnates de terror que hace. Magnates. Es que sí. Mangas, lo que te acabo de decir del librito este. Ay, perdón, dije magnate. De hecho, quiero complementar porque más abajo dice este Kat que siente que a mí me gusta mucho el body horror. Pero quiero confesar aquí que si yo tengo una kriptonita con el horror, es ese. O sea, las películas como las de Chucky, Viernes 13, donde los descuartizan o les cortan brazos o cosas. No me gusta, Lisa. En serio, yo lo veo que de repente les cortan así el brazo y lo... ¡Ah! Me duele a mí también. Ay, no, y me da el dolor y... ¡No! ¿Por qué? Eso sí se me hace feo, o sea, la verdad, yo esas películas no las preferiría ver todas las del Conjuro, de la 1 a la 8, pero esas donde los descuartizan, los matan, los mutilan, ¿no? No, sí está muy pesado. Mira, dice 13 Dom que él, pues, le temería más a lo sobrenatural, porque contra el asesino loco me puedo defender, contra el espectro no, y es lo que yo te decía. Y luego también Angie nos comparte que ella también prefiere no verlas. Tan suspenso, lo máximo es el suspenso. Lo dice Anon 0806. Depende, un asesino serial sádico. Y luego mira, dice Angie Cocoro, sí, él ya atacó unazos, pero lo matamos. Que sí. Y luego dice Anon 0806. Hay asesinos que solo disparan, cortan y pum, mueren. Ay, no, Ted Bundy. Ay, Ted Bundy. No, pues para ver, por ejemplo, cómo actuarían con Ted Bundy. Por ejemplo, él era guapillo, coqueto. Oye, ¿me ayudas a cargar estos esquís? Sí, sí. Ya cuando no te das cuenta, ¡mocos! Ay, dice, hay tantos que mutilan, incluso son caníbales. No creo que Ted Bundy sea de los peores. Hay peores asesinos. Aún así puedes defenderte de la mayoría, les das pelea. O sea, de que les das pelea. Ay, dice... Ay, no, sí, eso de que estén matando, qué feo, dice Angie, pues sí, cierto. Prefiero un plomazo y no una hacha. Oh, no. Dice Anon 0806, busquen, escuchen o busquen la historia del vampiro de Sacramento. No lo voy a buscar. ¿Qué más estaban comentando por aquí? Que lo que comentábamos, que las películas de terror a veces dan todo menos miedo. Es que sí. Porque... pues esta lógica que te digo, que de repente ya van un caminito hecho. Me gusta que las películas te sorprendan, o las historias te sorprendan, que vayan más allá de las expectativas. Hay películas que por obvias razones no deben de salir de ciertas expectativas, porque es como la Biblia. O sea, no vas a hacer una película de vampiros donde los vampiros no se mueren con el sol, no se mueren con las luces y no se mueren con el ajo. O sea, pues ¿qué es eso? Entonces no es un vampiro. Yo una vez vi una serie de vampiros donde el vampiro se moría cuando succionaba sangre de alguien que estaba enfermo de cáncer. ¡Ah, carajo! Sí, no se moría con el sol ni nada, pero succionó la sangre de alguien que tenía cáncer y se moría. Bueno, eso sí es un giro drástico en la mitología, pero sí, aunque sí me gustaría. Dice Angie Cocoro, a mí solo me dio miedo en la película de la bruja de Blenheim. Es que cuando dentro de la casa de campaña se ven las manitas. Ah, sí. Dice Pop Back. Que a él le da risa. Yo me daría risa de nervios. Los juegos de Sao, el comentan 11806 que si les gustan. Ay, no, pues. No me gustan las de Sao, la verdad, sí me da. Y dice 13 Dom, uy, Sao, es increíble. Yo sí amo las películas. Ay, no. No, yo no puedo. Una vez mi novio, el gordo Luis, me invitó a ver una película de un asesino. Creo que era un trabajador el que llegó a la casa de sus jefes. Y por alguna razón se dio cuenta que alguien adentro estaba matando a la familia con muchas trampas bien precisas. Y yo así, ¡ay, no! Pero bueno. ¿Qué otras historias nos traes, Elizabeth? Pero mira, ¿qué te parece si nos vamos con el bloque musical que está pendiente para poder acabar con los pedidos y no nos vayan a matar? Ok, me parece bien. Regreso, eso me daría más miedo. Sí, de regreso les cuento mi historia paranormal. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pues, les cito. Vamos con los pedidos que hizo mi queridísima Corpi y mi queridísima Kat. Pidieron a Canon Caléndula Requiem, esa es la que sigue. Uh-huh. Después vamos a irnos con Mario to the Music, The Shiny. Y de Ali Project, tenemos a Bokuku, ¿sí verdad? Koku, Kakusei, Catarsis. Este pedidito lo hizo mi queridísima Kat. Y también nos pidió, si no me equivoco, es de Astral Dogma, Yusei Tei Koku. Lo dije despacito para no equivocarme. Sí, dispensen. Vamos a llegarlos con esos pedidos y vamos a seguir platicando. Vamos a volver para que también se queden a la sección favorita de esta Eli. Es que tenemos que pelear en algún momento, aunque sea cosas de miedo, Misael. Pero si no hablamos de asesinos, porque no voy a poder dormir. Ahorita les cuento por qué. Entonces se quedan con esas cancioncitas, les recuerdo, están en Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Bye! Oh, Yeah. Wait up, girl, hold on. So listen, baby. 하얀 하의에 살짝 가린 laces, girl, beautiful lady. Hey, 네 어깨 위 아수 아수 시수. 네 심장 비트 소리에 걸음이 맞춰져. Oh baby, 나도 모르게 이끌려가. 느껴보죠 걷는 내 오비. 작은 손짓 하나에도 내 맘은 세상에 춤을 추고. 넌 나를 지휘하잖아. 너와 눈 맞추고, 너와 발 맞추고, 너와 입 맞추고. Don't stop. I'm married to the music. 너와 돌아. 너는 나의 music. 원하는 대로. 매 곡곡의 속에. Oh baby. 줄무늬 리듬 속에 점점 물들어. Oh baby, 나도 모르게 휩쓸려가. 구경 언적 없는 내 MOB. 작은 손짓 하나에도 내 맘은 세상 의색을 입고. 넌 나를 지휘하잖아. 너와 눈 맞추고. Hey! 너와 발 맞추고. Oh, 너와 입 맞추고. Oh! Don't stop. I'm married to the music. 너와 돌아. 너는 나의 music. 원하는 대로. Kita kareki down and walk. Watch me be the lion, Mr. Bull. Okay, baby, here's the wish. I don't wanna be your friend. It's no coincidence, it's a kitty, it's a dance. Baby, testing out your patience, but I'm here for it. Got a promise, so get used to it. Ain't no stopping me when you lock in. Got me acting all so crazy, let me be your cat. Baby, make a little room, let me connect that guy. I was missing, now I'm thinking, yeah, I learned my lesson. Baby, baby, you give me a halo. I was far from cute before, now I'm an angel. So make room for me, I hope you don't let go. Cause I've been searching it for you, I hope you don't say no. Oh my god, what is this new emotion? Now I'm such a puppy when you hold me. Feed me love, it's perfect and you know it. Follow you in circles and the dead is not a trophy. Ooh, I will cover the obstacles and be there to the bitter end. Ooh, I just hope you understand. I don't wanna be just friends. It's no coincidence, it's a kitty, it's a dance. Baby, I'm testing out your patience, but I'm here for it. Girl, I promise, so get used to it. Ain't no talking, me when you are good. Don't be acting up all crazy, let me be your pet. Better make a little room to make it next to it, yeah. Noches, gracias por acompañarnos en este programa espectral. Vamos bien rápido corriendo, es que voy corriendo sin detenerme. Un amigo, voy a ver. A ver, mira, no te creas, estoy bien nervioso. Hay una película que se llama The Unfitted, o en español La Maldición de las Hermanas. Está buenísima, es de terror psicológico. Dice Treston. Tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. No la voy a ver. Ah, lo voy a hacer, sí. Dice, y le comentaba Poco Pac, que creo, él cree que sí la había visto, que sí era japonesa. Sobre los vampiros, perdón, sobre los vampiros, Treston comenta que tienen que alimentarse de gente sana, ya que sus cuerpos entran en descomposición al entrar con células muertas. Por eso lo que vienes a hacer. ¡Ah! Mira, dice Angie que les cuente para que ir a hacer pipí del miedo. Ay, no. Bueno, mire. Vamos a comentar lo que estaba platicando Kat. Y es que lo que ella decía Es que a lo mejor la historia que vimos en la mañana de Dross, donde unos espíritus atacaban a una familia en su casa, a lo mejor el papá le dio entrada a ese espíritu porque se despertó cierto día en la mañana, a la madrugada, y vio a la escuela enfrente, y ahí fue donde vio la sombra de alguien, en la escuela que está enfrente, en uno de los salones. Es como que lo vieron, y lo dijeron, no, pues de aquí somos, vamos para adelante, para enfrente, ay, estamos solos aquí en la escuela. Ese sonido. Bueno, miren, con ese sonido voy a empezar a contarles mi historia. ¡Ay, no! Yo ya me sé la historia de Elizabeth y en serio que a la fecha no conozco a alguien que tenga una historia más genial que esa. Bueno, vamos a irnos rapidísimo para contarles otras cosas rápido. Hace como un año y seis meses me fui a vivir a una casa nueva. La casa pues es rentada, la compró mi cuñado y dijo, yo no puedo vivir ahí. Ustedes iban ahí y nosotros, que diga, y ustedes me pagan renta y pues yo con eso sobrevivo, o sea, porque compré la casa y me quedé sin dinero, no puedo vivir aquí. Bueno, nos fuimos a vivir ahí. Yo todo era normal, la verdad es que no sentí nada malo hasta que después de un tiempo, háganse cuenta que yo uso lentes de contacto porque tengo muchísima graduación. Entonces cuando me los quitaba, yo pienso que era mi sugestión, ¿verdad? Puede que sí. Pero yo veía sombras, yo formaba cosas y yo sentía que estaban ahí de todas formas. O sea, ahí estaban para mí. O sea, una vez me acuerdo que había una mochila que tenía abierta, tiene una tapadera muy larga y la tenía abierta, pero yo no traía lentes. Entonces, yo vi la tapadera abierta y yo le puse forma de una niña, del pelo de una niña. Pero tuve tanto miedo que lloré porque yo sentía que la niña estaba sentada en el piso así con su pelo así largo. Y yo, no, pues me asusté mucho. Después, pues no podía dormir en la sala porque pues era muy tenebroso para mí. No sé, se los juro que yo me acostaba en mi sillón cuando yo estaba enojada o me quería quedar ahí sola. Y me empezaba a quedar dormida y empezaba a escuchar que me hablaban. Como que me chitaban así. ¡Ay, no! Pues yo tenía tanto terror cuando me pasaba eso que yo me iba corriendo al cuarto. Yo no puedo. Desde ese tiempo empecé a sentir así y yo no puedo dormir sola. Curiosamente, el gordo Luis, mi novio, se fue a México una semana y yo toda esa semana estuve sola en esa casa. Y dormí con la puerta cerrada, tapada hasta arriba y no me. Era, ¿saben que yo creo que Dios es tan grande que yo, en cuanto me tapaba hasta arriba, de hecho hacía mucho frío en ese tiempo? Era como un parpadear, ¿no? Parpadeaba y era de día. Así como que no sufres en la noche. Refírate rápido. Y como iba a tener que ir a trabajar, pues no le tomaba importancia, ¿no? Entonces empecé a ir al baño y sentía que. Ya ven, bueno, muchos baños aquí en Chihuahua, el baño está compartido el inodoro con la regadera enseguida y luego enseguida tiene lavado. Entonces hay una cortina, ¿no? Nos gusta economizar y poner todo casi junto. Pues la regadera tiene las cortinas corridas, ¿no? Como para que no se le acumule el agua, etc. Y pues yo sentía que alguien estaba ahí. Yo tenía que entrar al baño y cuando entraba tenía que correr las cortinas. Y una vez me acuerdo que estaba viendo la televisión en la sala y Luis, el gordo Luis, estaba en el cuarto. Y te lo juro, no te estoy mintiendo, te lo juro con todo mi corazón. Me azotaron la puerta de screen de afuera. Tú sabes que la casa donde vivo tiene barandal, o sea, no hay manera que se metan y la azoten, ¿verdad? Y no estaba haciendo aire para la fuerza que sonó esa puerta. Salí corriendo, le dije al gordo, le dije, oye, esto, y lo salió a ver, así casi sale con un palo, una escopeta, a ver quién estaba ahí. No, y no estaba haciendo aire. Mi mente tratándole de dar explicación lógica, pues yo platiqué con la mamá de mi novio, platiqué con su hermana, le dije, es que yo no sé por qué me siento así. Entonces me dicen, es que ella está sugestionada, no pasa nada, son cosas tuyas, así como que estás loquita, y lo yo, no, ya tienes idea la casa. Pues hagan de cuenta que de tanto sentir, una noche yo dije, no, porque sigo sintiendo esto. Y dije, voy a poner la dirección de la casa en internet, en el buscador, así, tal cual. Le dije a Luis, ¿cuál es la dirección? Dímela, y lo le puse así, ¿no? Cuando lo hice, Me dice él, si encuentras algo no me digas nada. Y le digo, ok. Entonces, cuando la puse, vi las noticias que salieron. No te miento, salieron noticias de aquí, de la ciudad. Y salieron noticias en Tabasco. Ese acontecimiento estaba en Tabasco anunciado también. Le hago, ¡ah! Y luego Luis, ¿qué pasó? Dime, acá como que, no me digas, sí, dime. Pues hagan de cuenta que después de que tanta gente me dijo que yo estaba loca, bueno, no estaba loca, que estaba sugestionada y así, resulta que sí. Cuando yo puse la dirección de la casa donde estoy en internet, salió que habían asesinado a 5 personas ahí. No. Mataron a 5 personas en tu casa antes de que la habitaras, Elizabeth. Sí, o sea, fue un, como que era un picadero, porque en las noticias sí lo manejaban. Asesinan a 5 en un picadero. Y cuando estaban las fotografías, yo las veía en internet. Y aquí hay un medio que va al día siguiente a donde fue el suceso, ¿no? Aquí es donde mataron a tantas personas ayer. Entonces, yo veía la foto y decía, es que no los mataron afuera, ¿verdad? Porque afuera no había sangre. Eran 5 personas las que habían muerto ahí. Y afuera no había nada. Entonces yo dormí en la sala en una ocasión porque la mamá de mi novio se quedó a dormir ahí. O sea, en la sala. Después de que me enteré quedé traumada porque dije, o sea, en la sala donde yo llegué a dormir algunas ocasiones había gente muerta ahí, tirada, ensangrentada. Limpiaron también la casa, que cuando la vendieron, nadie, o sea, al menos nosotros no sabíamos, pero todos los vecinos no sabían y nadie nos dijo nada. Entonces, pues, cuando le digo a Luis, ya todos me empiezan a creer y empiezan a buscar, ¿no? Así que, oye, sí es cierto, mataron a 5. Y pues lo que hicimos fue buscar los nombres. Buscamos asesoría, hubo quienes nos apoyaron un chorro con tips, ¿no? Una amiga de aquí nos pudo apoyar, pues diciéndonos lo que ella sabía, ¿no? Que podía ayudarnos. Fuimos hasta una casa mágica para que nos pudieran asesorar, pues, en qué hacer. Y yo, la verdad, fui, pero al final no estaba abierta y dije, bueno, es señal de que no debo de venir estas cosas. Entonces, lo que hice fue rezar, porque yo tenía tanto miedo y después de eso yo logré sentirme mejor. Pero yo creo que es lo más complicado que me ha pasado en mi vida, que... Fíjense, les voy a poner este caso. Ese suceso fue en el 2018, pero fue en noviembre. Diciembre, enero, febrero, o sea, 3 meses después, ya en el 2019, yo me fui a vivir ahí. O sea, pasaron 3 meses del suceso, nadie nos dijo, el vendedor, yo creo que a ya ver, la quería vender. 3 meses. Y no, yo ya estaba viviendo ahí. ¡Oh, my God! Noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero yo me fui a vivir ahí. Fue un 11 de noviembre, creo que pasó, o 12. Y yo me fui a vivir un 15 de febrero. O sea, es bien, bien loco eso. O sea, yo sabía que por algo me sentía así, ¿no? Así me sentía. Y realmente sí fue por algo real. Ay, qué redundante. Realmente sí fue por algo real. No sé. Es algo muy curioso. ¿Qué nos dice mi queridísima Kat? Mira, Kat nos dice que ella se acordó de una historia que escuchó en un programa de YouTube donde mencionan que una familia comenzó a tener encuentros, pero que eran vistos más por la hija, porque la casa que estaba embrujada era la casa que estaba a la par de a la familia, o sea, la casa del vecino. Ah, ok. Resulta que el padre de esa familia se enteró que en esa casa había sido ocupada para matar a personas de una banda que hacía desaparecer o secuestrar a personas. Pues haz de cuenta lo que te pasó, Elizabeth, y no manches, en serio que... Primero que nada, Elizabeth, o sea, tu historia es la más genial del mundo, en serio, no creo que haya una historia que le gane a... ¿Qué le pasó en tu casa? No, oh, pues, no sé, se me apareció una niña a ti. Ah, mataron a 5 personas. Oye, como en Malcolm, cuando hacen el recorrido de miedo y llegan a la casa y luego, aquí mataron a no sé qué, lo que es nuestra casa. Dice, mira, dice Carla, niña, miraba a los espíritus porque su ventana daba a la casa. Es que No, yo no he visto nada. O sea, yo lo único que vieron fue esas siluetas que yo me llegué a topar cuando yo estaba sin lentes, cuando estaba en la casa. Esa que me aventaron en la puerta y que me llegaron a chitar. O sea, es lo más que yo he pasado. Me sirvió mucho orar, la verdad. Luis, mi novio, el gordo Luis, no es creyente, pero lo hizo por mí, oró, aunque él no creía. Entonces creo que eso también sirvió mucho para que las fuerzas pues nos ayudaran a decirle, oigan, ustedes ya no pertenecen a este plano, tienen que irse. Entonces pues fue algo bueno hasta cierto punto. Y pues como les dije que iba a ir muy rápido, les iba a contar una historia de los chicos de B1A4, en especial de Jin Jong. El integrante del grupo reveló hace un par de años en el programa coreano Knowing Brothers que él ha sufrido de parálisis de sueño, pero una vez mientras estaba en la sala de espera de un programa, el cantante se quedó dormido. En algún momento trató de despertar, pero no podía moverse y al abrir los ojos vio un fantasma frente a él sosteniendo un espejo donde se reflejaba en ese espejo y me reflejo. También BTS, Jungkook llegó a contar en uno de los eventos del grupo que una vez ellos estaban grabando algo en un estudio. Quisieron revisar lo que hacían trabajando, pero cuando los chicos pusieron la cinta no se escuchaba nada. Porque volvieron a intentarlo y en medio de la grabación, pues BTS puso la grabación para revisarla. Sin embargo, descubrieron que había una voz misteriosa que no pertenecía a ninguno de ellos. Dice, al igual que estos eventos, pues hubo eventos paranormales a los artistas de la YG. Al igual que Lisa de Blackpink, el grupo de Big Bang, ha sufrido de sucesos paranormales en los departamentos donde ellos pues han residido. Durante una de las reuniones, los chicos estaban en una sala cuando escucharon música que provenía de uno de los cuartos. Entonces, Top entró al cuarto y se sorprendió de que su iPod estuviera prendido, pues él jura que lo apagó. Al parecer, los idols de dicha empresa han sido acusados por presencias paranormales. Imagínate, o sea, ya es suficiente estar acosado por gente viva y no ahora por gente muerta. Imagínate en Corea que tanto que no los acosan tanto. Ya sé. Bueno, y la última, pues, es de Oney. Él comentaba que una vez eliminó, pues, vieron a un fantasma en su departamento. Dice que el idol decidió tomar una ducha, pero cuando estaba haciéndolo se dio cuenta que había olvidado una toalla. Entonces le pidió ayuda a Mino para que él pues la pasara. Entonces vio una persona pasar por el pasillo y volvió a decirle, porque no le respondió, oye, ¿me prestas una toalla, por favor? O sea, él pensaba que estaba dirigiéndose a Mino, pero Mino pues no estaba. Mino salió de la otra habitación y ambos se dieron cuenta de que alguien extraño estaba en su casa, o sea, había un fantasma. Lo que él relata en el video, que es en una estación de radio, es que ahí había dos baños en el cuarto donde ellos, bueno, en el departamento. Él se metió al baño que está enfrente de un pasillo. Cuando se le olvida la toalla, la pide y ve a alguien pasar por el pasillo. Entonces tardó mucho y lo dijo, pues, ¿por qué tarda tanto? Y dijo, haber ido a la lavandería. La toalla del mojado. Entonces vuelve a insistir y se da cuenta que Mino, o sea, Oney estaba en el baño y Mino también se estaba bañando, o sea, no estaba él ahí. Y definitivamente pues fue una presencia, o sea, dice que ha sido de las únicas experiencias, la única experiencia que he vivido paranormal. Y pues escuchen la de Diego antes de irnos a la sección favorita. Sí es. ¿Qué te parece? Hola, muy buenas noches, amigos y fans del K-pop. Espero que se estén pasando muy bien, que hayan tenido muy buena semana y que con este día se lo estemos alegrando más y se lo estén pasando muy bien. Saludo también a mis compañeros, un abrazote les mando a todos. Espero que estén muy bien de todo corazón y que se sigan cuidando. Pues la historia que a mí me ocurrió, bueno, no tanto que me ocurriera a mí, sino que a mi hermano le tocó junto con mis amigos, pero sí se me hizo muy, muy extraño cuando me lo contaron. Es que un día yo estaba jugando fútbol con ellos, sino que de repente se me ocurrió ir a la casa. Y pues ya estaba con mis papás y todo, y me dijeron, oye, vamos a ir a pagar algo de tu escuela, ¿vienes? Yo dije, sí, está bien, y nos fuimos en el carro. Sino que cuando íbamos pasando, yo me agaché para que no me vieran. Y mi papá nada más saludó a mis amigos y a mi hermano. Y pues seguimos y todo, fuimos a hacer lo que íbamos a hacer. Y de regreso, a mí se me ocurre levantarme. Yo iba a pasar agachado otra vez, sino que se me ocurrió levantarme y fijarme. y ellos me vieron que iba en la parte de atrás, sino que se pusieron con una cara de asombro. Y cuando llegamos a la casa y nos bajamos, llegan ellos corriendo y luego me dice mi hermano, oye, ¿en serio vas con mis papás? Y con una voz así medio como de asombro. Y yo, sí, ¿por qué? Y luego, no manches, se quedaron todos, ¿en serio? Y luego les dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sino que me contaron que fueron en un rato para que pedir que yo saliera. Pero como está cerrada la puerta, abrieron por un lado de la ventana y vieron, y se veía derechito a el que era mi cuarto. Y dicen que yo estaba sentado, de espaldas, o sea, y con la ropa que yo traía. Y que dijeron, hey, vamos a jugar, André, ven, te digo. Y que yo les dije, no, yo no quiero salir. Y que dijeron, ándale, no manches, no salga yo, vente para acá. Y yo, no, no voy a salir. Y que se quedaron, ándale, vente, vamos a jugar fútbol, André, para hacer 2-2. Y que yo les dije, no, aquí me voy a quedar. Y en lo que se quedaron, bueno, pues, ahí quédate. Y se fueron, y que al ratito de eso, íbamos pasando. Y que fue cuando me vieron que yo me levanté en el carro. Sino que cuando ya fueron, pues comprobaron que sí venía yo en el carro, que no era algo que habían visto mal. Yo obviamente me quedé primero así como que escéptico de que, ay, están jugándome una broma. Pero ellos estaban con cara así muy, muy sorprendida. La voz les oía así como cuando estás contando algo que te asombró demasiado, que te dio mucho miedo. Y siempre se me ocurría preguntarle a mi hermano muchas veces también. Le preguntaba, oye, ¿sí es cierto eso de que me vieron esa vez? O sea, esperando yo que me dije, ay, no, era una broma o algo así. Pero no, mi hermano siempre que le preguntaba eso cambiaba el semblante. Y se quedaba así de que, no, en serio, hermano, sí, sí te vimos esa vez. Y se ponía en un tono muy serio. Y pues, esa sería la cosa más paranormal que me ha tocado así. Bueno, me involucra a mí, pero ciertamente no me pasó a mí. Pero es una historia que hasta la fecha sí me sigue sorprendiendo porque cuando mi hermano me contaba, cuando yo le preguntaba y me contaba eso, sí, su cara sí cambiaba mucho. Y pues sí me siguió sorprendiendo hasta la fecha. Yo sigo atónito. Algo había pasado en esa casa, de hecho, cuando estuvimos viviendo allá. Y pues con eso que pasó, no sé si fue más bien algo así como un ente o algo así. Y por algún motivo tomó a lo mejor mi forma. O no sé qué habrá sido, pero sí es algo muy, muy, muy extraño. Oh, Dios mío, Elizabeth, ¿y qué crees? ¿Qué? A mí me gustan mucho las mitologías y los folclores, a pesar de que no leo, me gusta conocer de eso. Y todo lo que está detallando Diego coincide exactamente con lo siguiente. Con el doppelganger. El doppelganger es conocido por su nombre de doppelganger, que es la palabra que se origina del alemán doppel, doble, y ganger, andante. Este ente, que proviene de tradiciones germánicas, es la contraparte fantasmal de una persona viva. Al igual que todos tenemos una sombra, poseemos también un doppelganger o doble. Este se le ha visto en distintas maneras, siendo para algunos un reflejo en el espejo que se mueve por iniciativa propia. Para otros, se trata de un gemelo malvado de carne y hueso, una sombra con voluntad dentro de la cual se encierra lo peor del individuo al que pertenece. Es, por decirlo así, ese otro yo que nunca se muestra a nadie, a veces ni siquiera a nosotros mismos. De acuerdo con la enciclopedia de Things That Never Were, las cosas que nunca fueron, de Robert Ickpen y Michael Page, esta criatura siempre está unida a nosotros y todo el tiempo sigue e imita nuestros movimientos. En ocasiones, cuando estamos solos y comenzamos a hablar, es ella quien nos contesta, imprimiendo sus respuestas en nuestra mente. Sin embargo, aunque para algunos esta figura de doble espectral puede resultar curiosa, el que se parezca frente a nosotros y ese rostro conocido se haya, pues dentro de ese rostro conocido se haya un presagio de muerte. De ahí de la leyenda que diga que quienes tienen la desventura de contemplarse en persona es porque pronto abandonarán el reino de los vivos. Así que, pues básicamente lo que vieron los amigos de Diego era su doble espectral, Elizabeth, que sí, está hablando por él, siendo por él, mientras Diego estaba en el carro y pues por eso. Ah, sí, Siento que este combate que sigue va a ser un combate muy rápido. Así que mira, vamos rápido a los últimos tres pediditos que hicieron mis queridísimos radioescuchas. Y vámonos con los pedidos de Steffi, que es VAP con ABC. Y que, bueno, es Middle of the Night, ABC, de VAP. También vamos a ir con Blackpink, You Never Know. Y también de VAP, Give Me More. Entonces vamos a irnos rápido con esos tres. Regresamos con el knockout para finalizar, ¿sale? Perfecto. Que recuerden que están escuchando Fanplay en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye. Besos. You never know that you walk in my shoes. You never know I'm kept falling. I've been swallowed by my bed. I've been all over my head, wondering if I gotta try and pretend. 나도 잘 모르는 날 누가 알아주길 기대하는 내 모습이 찾을까 두려워. 저 빛이 더 밝아질수록 내 그림자도 길어지는데 너무 눈이 부셔 올 때 난 뒤를 볼 수 있을까. 온 세상이 바뀌어가도 아직 나는 그대로인걸. 내가 걸어가는 이 길을 꿈꾸던 그때 그대로 그때 그대로 내 매일을 춤췄던 처음 그 자리에 남아 Bala, bala, bala conmigo hasta mañana, mañana. This time me que mi mole como cuando empiezo no voy a parar. Se llamaba el segmento se llamaba Knockout, no, que tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, por favor, no, ya corre. Escucha todos los jueves a las 8:30 pm hora centro de México Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Ya buenas noches! Oigan, estamos por cerrar ya con broche de oro esto. Y es que hoy venimos a presentarles de nuevo, como cada semana, el knockout. Oye, debemos de quitar de la parte del spot esa parte donde dice Diego el knockout para hacerla como un efecto de sonido. Knockout. Sí, pero el que grita Diego. Oigan, chicos, pues ¿qué creen? Venimos concursando. Vamos a poner dos canciones a pelear. Michelle y yo vamos a tratar de abogar por ellas y ustedes van a votar por su favorita. Bueno, yo no estoy para decirles, ¿verdad? Y no ustedes para contarlo, pero mi canción es la mejor, así que ustedes voten por mí. ¿Sale? No es cierto, miren, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro que no, Elizabeth, todo el mundo sabe que tú escoges unas canciones de... pues están chidas, ¿verdad? Pero es hora de modernizarse, darle paso a lo nuevo. Y les recuerdo que pueden votar por mí, que traigo éxitos más recientes, más a la moda. Y pues que si votan por Elizabeth sería... bueno, no sé, pero yo no vivo con 5 fantasmas en mi casa. ¡Tuche! ¡Ay, Misael! ¡Ay, es que no sabía qué decir! Sentí ese golpe duro. Oye, bueno, ¿qué te parece si presentamos primero la tuya, nada más porque me caes bien? Está bien, Elizabeth. ¿Sale? Te lo agradezco muchísimo. Ok. ¿Cuál es tu canción? Mi canción... es de este grupo de muchachos famositos que se llama TXT. Uh-huh. Y se llama Ghosting, que yo pensaba que era la versión en coreano de enamorado de un fantasma. Pero resulta que no. Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar. Y que me dice que me siempre me espera. Ay, me esperará. Ok, tienen 3 votos todos. Pueden decir, no, yo voto por Misael. Significa que los 3 votos son de Misael. O pueden decir, yo voto por Elizabeth. Y esos 3 votos serían directamente Elizabeth. Ajá, o pueden decir, a mí me gustan las 2 canciones. Santa cachucha. Bueno, voy a votar porque me gusta más la de Eli. 2 y 1 para Misael. O al revés, 2 para Misael y 1 para Eli. Que esa sería la opción más correcta. No. Entonces vámonos sin más preámbulos a tu cancioncita, ¿sale? Por favor, Elizabeth. ¿Cómo se llama? TXT Ghosting. Muy bien, chicos, escúchenla. Thank you. ganes con esa canción, déjame decirte. Mira, Elizabeth, yo solamente te voy a decir, esta canción está recién sacada del horno, se estrenó el 26 de octubre. Hace literalmente 3 días, Elizabeth, se estrenó esta canción, ya está en lo más alto de las tablas de popularidad. Y la canción fue escrita parcialmente por TXT Subin y TXT Taehyun. El sonido es indie rock y new gaze de la década de los 80s, explicó Taehyun a Team Vogue. Se trata de ser fantasmas o de ser fantasma, por lo tanto estar aislado y sin comunicación. Escribimos la letra de esta pista. Aunque una persona ha dejado de responder, esperamos que vuelva algún día. Solo para aclarar, el ghosting no se refiere a, como decíamos, a enamorado a un fantasma. El ghosting es algo que cuando tú mandas un mensaje por WhatsApp, Messenger o algo, y la otra persona ya no te contesta y te empieza a dejar en visto, eso es el ghosting, que tú ya te estás comunicando con un fantasma. O sea, si lo lee, pero bye. Entonces la canción se trata del amargo sentimiento de que ya no va a volver esa persona, o quizás sí. Me recuerda a los tecnicismos, no sé si se llama en inglés, cuando te enseñaban a las abreviaciones que ellos usan, como thank you, que es TX, no sé qué. Ándale, exactamente. De hecho, yo cuando veía el nombre de TXT pensé que era de texto. Ah, bueno, algo así. Bueno, pues yo les traigo una canción bien nice. Van a ponerse a bailar ahorita acabando este programa de miedo. O sea, les va a dar muy, muy buena espina esta canción que yo les traigo. Se llama Like This de las Wonder Girls. Así que vamos a que la escuchen tantico, ¿sale? A ver. Everybody, are you ready to party? 나는 이리 찾고 있다면 나를 어서 따라와 상쾌한 바람이 내게 들어와 너를 깨 Just go like this, 다 같이 stop Just stay with me 바람처럼 내 힘 Like this, baby Just go like this, 다 같이 stop 자 흔들어봐 más, te di un golpe matador. Ay, espérese, no, a ver, ¿qué fue eso, Lisa? ¿Qué acaba de poner para empezar? Ok, primeramente hablando, les puse una canción que se llama Like This, y para los que no ubican a este grupo, pues estas chicas eran muy famosas, ellas debutaron por allá por el 2007, más o menos. Ellas, bueno, fue en febrero del 2007 su debut en Corea. Debutaron también en Estados Unidos en el 2019 y en Japón en el 2002. Mira, yo puedo hacer mi debut aquí en México, en Estados Unidos y también en Corea. Yo pensé que un debut nada más era uno, pero está bien padre. Bueno, estas chicas, pues era un grupo surcoreano femenino. Era de la JY Park, bueno, de JYP. El caso es que, bueno, esta canción tuvo tanta popularidad, desde que fue liberado su teaser, ¿no? Like This, y trajo con ellos, pues, un baile muy fresco, ¿no? Así como que, sí, vamos a bailar todos. Yo quería bailar esa canción. Dice, pues, que el sencillo promocional del álbum compuesto por JY Park se dio a conocer que las chicas nuevamente habían sido partícipes de la producción y desarrollo del álbum. Creó tanta polémica esta canción porque ya no contenía el famoso susurro de JY Park, ¿no? Al principio decía algo como JYP and the Wonders, y lo ya cantaban, ¿no? O sea, este tipo de sello ya no salía en esta canción. Disney Pictures presenta. Análisis. Jay Park, pues, comentó que al respecto, pues, dijo, dejaré de poner mi nombre en las canciones de mis artistas hasta que estos puedan valerse por sí mismos. O sea, en ese punto me imagino que las Wonder Girls ya tenían tan consolidado su carrera que él ya dijo, ya no voy a poner mi sello en él. La página de las Wonder Gears en ese tiempo se dio a conocer un concurso para Like This, en el cual recibieron pues muchos videos de todo el mundo imitando el baile. Entonces, el 24 de junio hicieron su primer flash mob en un centro comercial ahí en Seúl, en el cual pues se desató un poco de caos, ¿no? Como que mucha gente fue a verlas, muchos fans se aventaron a las chicas, separándolas del escenario y pues asustándolas, ¿no? Evidentemente cuando eres idol, no lo soy, ¿verdad? Pero me proyecto. Yo quiero pensar pues que te sientes asustada, ¿no? Te pueden pasar mil cosas. Y pues de pronto se controló la situación y las chicas pues las volvieron a subir a la tarima donde estaban y pues empezaron a bailar. Pero indudablemente esta canción está genial. Entonces, ¡utilicen sus votos! Bueno, mira, aquí los acaba de utilizar nuestra queridísima Angie Kokoro. Dice que dos para Misael y uno para Eli. A ver. ¡Excelente! Vamos a ver. Misael y Eli, ¿sale? Okay. Tienes dos votos. De Angie Kokoro, cuéntemelos, no me haga trans. ¡Ay, mira! A ver, espérenme. Tres de Angie, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y tengo uno de ella también, ¿verdad? Ajá. Ándale, pues ahora sí no me alcanzas. Tengo tres de acá. Sí. Y mira este voto que está por acá. Yo voto por Elizabeth. Ah, caray, ¿qué? Mi hermana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Si ese voto, a ver, déjame le marco, ¿qué está pasando? No. Estuve escuchando todo el programa, la chulié, la chiflé, para que me traicione así. Claro, es mi hermana. Entonces, por lo pronto, tenemos 3K, 3 mi hermana Lulu, 1 de Angie, o sea, yo voy 7 y tú 2. Pero mira lo que tengo para ti. Así que no llores. Hola chicos, aquí el gordo Louis, para apoyar, claro, a mi gorda Eli con su canción Like This de Wonder Girls. Un saludito. ¡Ay, mi tiquito! ¿Qué es? Usted está cargando gente nomás, o sea, su hermana, su novio, háblele a su mamá de una vez para que vote por usted también. Pero es no. Más, yo lo voy a hablar a tu mamá para que vote por mí. ¿Te aseguro que no va a votar por mí? No, sí, ella sí es muy bonita, sí votaría por mí. ¡Ay, ya sé! Te quiere más que a mí, desgraciada. Pero de todas formas... Entonces, Misael, vamos. ¿Cuántos vamos? Déjame te pongo aquí el conteo. 3, 6, 9. Me rehuso. Algo pasó aquí. No sé qué pasó. Pero no sé por qué la gente votó tan rápido. Ah, voto por Kenny. Lo siento, Misa, te amo. Ahí está el voto ahí legible de mi hermana. Anon 0806. ¿Por qué te dice Kenny? ¡No, Elizabeth! Ya no juego, ya no quiero nada. Ya, usted quería algo rápido, ahí está su knockout rápido. Oigan. Me masacró. Algo le pasó al micrófono. ¿Por qué? Se escucha bien curioso. Mira, escúchalo. Ay, no, ya se escucha mejor. Ahorita deberías escucharlo en la señal de allá para que veas que se escuchaba así como que hola, estoy hablando de tarde. Oigan, es que como me muevo mucho, soy muy expresiva. Cuando me moví le pegué al cable y se empezó a escuchar así, ¿eh? No se asusten, no es nada demoníaco. Entonces nos escuchamos como unos gordos. ¿Sí lo escuchaste? Usted quería algo rápido. Ahí está su knockout rápido. Y lo llevo. Espero se escuche algo raro. ¡Ay, no! Esto es muy gracioso. Pero bueno, mira. Fue muy rápido. Yo tengo 3 votos de Luis, 3 votos de mi hermana Lulu, 3 votos de Kat y 1 de Angie. Y a lo mejor 3 votos de su mamá y de su papá. Tengo 9 votos y usted tiene 2 votitos. Así Angie, que, te quiero mucho. Muchísimas gracias por haber participado. Tú sí sabes de música moderna. Aunque hablemos así como poseído. Ay, oigan, no, que me dio una cerveza. Ay, me quiero reír mucho. Entonces, ay, no me sale, dice, mi grito de Chewbacca. Te acabo de dar un knockout. Te gané. Pero antes quiero hacer mis anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales, ya saben, de cada jueves. Miren, chicos, el viernes a las 6 p.m., es decir, antes de la programación de mi queridísima Yes, va a estar con ustedes el podcast Paralelos del K-Pop. Recuerden que el concepto de mi queridísima Mari es poder entablarnos en una misma situación lo que se escuchaba en Corea en el 2012, ¿qué es lo que se escuchaba por acá, por nuestro mundo? Y entonces sería lo coreano, en español y en inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué canción se escuchaba en coreano en el 2012, en Japón, en español en el 2012 y en inglés en el 2012? En el 2012, yo me acuerdo que la estaba apenas conociendo usted y el que Gangnam me enseñó Style. El Gangnam Style. Y que ese fue como que mi primer acercamiento al K-pop, siendo consciente de que era K-pop, porque antes de eso conocía la Pump It Up. Pues mire, mañana tenemos casa llena a las 6 de la mañana. Voy a madrugar. Mañana que adelante a saltar la cuerda voy a poner. A las 6 de la tarde está Mari con Paralelos del K-pop. Cerca a las 8 horas del centro está Jess con Sótano Turro, que es un programa de miedo. Y también por la mañana, no lo olviden, en la mañana no se pierdan el regreso de Desde el Closet. Este es un nuevo podcast, entonces a las 11 de la mañana, cuando estén en su hora godín, acérquense y comenten porque va a estar bueno el regreso de ellos. También traemos mañana, o sea, mañana es un día muy, muy, muy, muy bueno para nosotros. Porque me pagan, sí. O sea, mañana en la mañana a las 11... está Desde el Closet. A las 4 de la tarde, todos hora del centro, está Las Horas Army con mi queridísima DJ Dokuro Whip y Dianishiwa. Entonces, eso es a las 4. A las 6 tenemos Paralelos del K-Pop y a las 8 tenemos a mi queridísima Yes con Sótano Turro. También no se les olvide que tenemos los martes La Nocturna con Suju. Mi queridísima Corpi está ahí atenta de todos los chismes de estos niños de Super Junior. Entonces ustedes esténse bien atentos porque los dice de una manera tan, tan, tan especial. Me encanta, la verdad. ¿Les parece? Ay, los miércoles. Precios. Sí. Los miércoles no se le olviden también, pues, que tienen a La Hora Corazón, que es un podcast de una hora de música tranquilita. Pueden arrullarse antes de dormir. Y los jueves, pues, los esperamos igual. Tenemos a mi queridísima Eli, a mi queridísima Misael como fanplay. Entonces tenemos buena programación, estamos trabajando pues para podernos hacer presentes durante la mañana, que es cuando ustedes están ahí haciendo su hora godín. Y también esténse pendientes de nuestras redes sociales en Station K-Pop para que vean también los horarios en los que transmite mi queridísima Dianishiwa en su playlist de Dianishiwa. ¿Sí? ¿Les parece? Precioso, Elizabeth. Quiero felicitar mucho a mi queridísima Sare, que hoy estuvo en el proyecto de especial de VAP. Estuvo muchísima gente conectada. Muchísimas gracias por acompañarla, por acompañarnos, de verdad. Esperamos que les haya gustado. Esta es su casa. Regresen cuando quieran. Aquí tratamos de estar al día para que ustedes pues puedan recibir el contenido más original que puedan. Tanto musical, en spot, en programas. Y si quieren unirse a nuestra familia, solamente mándenos un mensajito. Mediante el mensajito pues pueden ustedes ahí recibir una respuesta de nosotros para decirles pues en qué consiste esas transmisiones mágicas de la felicidad. Precioso. ¿Qué te parece? Qué bonito, qué bonito. Mira, hablas. Tenemos ahí por la por el Facebook, les digo los horarios de la playlist de Dianishiwa, mi queridísima Dianishiwa, para que estén atentos todo al Facebook. Suscríbanse ahí, díganle like. Entonces se quedan con la canción ganadora. ¿Cuál es? No voy a dejar que la de L3. Ah, ¿te crees? W-O-N-D-E-R. Wonder Girls Like This de Elizabeth para el mundo. Ganando, hay que restregármelo en la cara. Buenas noches, los amo mucho. Yo no, bueno, sí, dos veces. Tú los amas dos veces. Cuídense, gracias por estar escuchando Fanplay. Exclusivamente por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Cuídense, besos. Everybody, Are you ready to party? Get up, get up, Like this, yo, like this. We a little bit of love like this. Like this, yo, like this. Move it, pull your jaw, like this. Like this, yo, like this. Time to shut me down like this. Like this, yo, like this. I got to stop. 자, 흔들어 봐. 난 알고 지치고 따분한 지친 일상을 벗어. Eso es todo, amigos.